este episodio de la vida de Jesús, sabemos que San José vivió por lo menos hasta cuando Jesús tenía 12 años, porque en este episodio está José y está María buscándolo llenos de angustia durante 3 días en Jerusalén hasta que finalmente lo encuentran. Y dice la palabra de Dios que después él volvió con ellos y vivió en obediencia a José y a la Virgen e iba creciendo y se fortalecía en favor ante Dios y ante los hombres. No dice nada después de cuándo murió José, pero sabemos que cuando Jesús comenzó su vida pública, a los 30 años más o menos, solo está la Virgen, ya José no está más. La tradición dice que José murió más o menos cuando Jesús tenía 16, 17 años. En todo caso, hoy celebramos este misterio que, como yo les contaba, es como una especie de eco de la celebración de la Navidad, como cuando uno tira una piedra en el agua y el agua se mueve y hace sus olas. Algo así es la Navidad. El 24 y el 25 abrimos el corazón a esta gracia de que Dios se hizo hombre y renueva esa gracia para todos nosotros. Y como un eco de esa celebración, profundizamos en la realidad de que Él quiso hacerse hombre en el seno de una familia. Es decir, que Jesús, al venir a este mundo, no solamente nos redimió como personas individuales, no solamente nos dio su gracia a cada uno de nosotros como seres únicos e irrepetibles que somos, ¿no? Como seres humanos, sino también que redimió la realidad de la familia, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, especialmente de nuestras relaciones familiares, que son tan importantes porque son como el contexto cotidiano en el cual las personas crecen, se desarrollan y viven durante toda la vida, en el contexto de una familia. Jesús, al asumir una familia, al querer crecer en una familia, de alguna manera pone el ejemplo y también nos da la gracia para que nuestras familias no sea solo una realidad humana, sino que esté tocada por la gracia de Dios. Que nuestras familias sean familias humanas y cristianas. Este año es un año muy importante para la familia porque, como ustedes recordarán, concluyó el Sínodo Extraordinario para la Familia. El Papa, junto a muchos obispos de todo el mundo, ha querido profundizar durante 2 años en la realidad y en los desafíos pastorales que enfrenta la familia de hoy, que enfrenta muchos desafíos, muchos matrimonios con dificultades, muchas familias divididas, mucha confusión al respecto de lo que es la familia. Y por eso el Papa ha querido profundizar sobre esto. Y en el documento previo a la reunión de los obispos, decían ellos, fíjense qué hermoso, dice: de manera casi constante en todo el mundo, en las respuestas se subraya la importancia de la familia de Nazaret como modelo y ejemplo para la familia cristiana. Durante 30 años Jesús quiso vivir una vida en familia, una vida oculta le llamamos. Oculta porque sabemos muy poco. Y ya el hecho de saber muy poco nos habla mucho, porque significa que durante esos 30 años su vida fue sencilla, no llamó la atención a nadie y por eso sabemos poco. Es decir, una vida con María, con José, de trabajo, de diálogo, de esfuerzos, de alegrías, de tristezas, de dificultades económicas, de todo tipo. Vivieron una época llena de conflictos, como también vivimos nosotros los nuestros. Y así, durante 30 años, día tras otro, quiso él vivir la vida sencilla, simple y gozosa de la familia. Dios habitó en una familia. Y esa familia de Nazaret fue el instrumento humano de su educación. María cuidó del niño, le enseñó a hablar, le enseñó a orar. José le enseñó a trabajar. El hijo del artesano lo llamaban a Jesús. ¿Se acuerdan cuando más adelante Jesús iba a volver a su pueblo, a Nazaret? Iba a hacer milagros y la gente de su pueblo le decía, pero este es el hijo de José, ya lo conocemos. Y ahora parece que es profeta. Es decir, quiso asumir la realidad de una familia y de un pueblo concreto. El Papa Francisco dijo en una catequesis hace poco, dice así el Papa, perdió 30 años. Él quiso esto. El camino de Jesús estaba en esa familia. No se habla de milagros o curaciones, de predicaciones, no hizo nada de ello en este periodo. No se habla de multitudes que acudían a él. En Nazaret todo parece suceder normalmente, según las costumbres de una piadosa y trabajadora familia israelita. Se trabajaba, la mamá cocinaba, hacía todas las cosas de la casa, planchaba las camisas, todas las cosas de mamá. El papá, carpintero, trabajaba, enseñaba al hijo a trabajar 30 años. Pero qué desperdicio, padre. Los caminos de Dios son misteriosos. Lo que allí era importante era la familia. Y eso no era un desperdicio, dice el Papa, ¿no? No era desperdicio porque justamente estaba dándonos el ejemplo de la importancia de la familia en nuestra vida. Y hoy pienso, hermanos y hermanas, que más que nunca quizás estamos llamados los cristianos a dar testimonio de familias luminosas, alegres, de familias que funcionan, no de familias perfectas, porque eso en esta tierra no existe, pero sí de familias que funcionan, de familias que saben hablar, que se saben perdonar, que se saben ayudar, que viven en la verdad y no en la mentira, familias donde no hay violencia, donde hay respeto, donde el marido respeta a la mujer y la mujer respeta al marido, donde ambos respetan a sus hijos y sus hijos respetan a sus padres, donde hay confianza. Es decir, nosotros tenemos una herramienta que es la gracia de Dios, que es la presencia de Cristo en nuestra vida. Y esa presencia de Cristo es como un diferencial muy grande para la familia. Estamos llamados a dar ese testimonio donde hay tanta confusión, que las personas viendo nuestras familias puedan desear acercarse a la iglesia. Yo también quiero una familia así. En el siglo II, es decir, apenas comenzaban los cristianos a crecer, ellos vivían en un mundo muy difícil también, en un imperio romano muy decadente moralmente, de costumbres muy decadentes. Y un cristiano, San Justino, le escribe al emperador romano y le dice lo siguiente: ustedes, emperadores romanos, multiplican las leyes sobre la familia. Porque claro, ya los emperadores se daban cuenta que la familia del Imperio Romano estaba muy, muy, muy rotas, muy quebradas. Y ellos se daban cuenta que si no hacemos algo por la familia, este imperio se cae. Porque una sociedad donde no hay familias sanas, se cae. Y entonces ponían leyes nuevas. Y dice San Justino, ustedes multiplican las leyes sobre la familia, pero se muestran ineficaces para frenar su disolución. Vengan a ver nuestras familias y se convencerán de que los cristianos somos vuestros mejores aliados en la reforma de la sociedad, no vuestros enemigos. Qué hermoso, ¿no? Este cristiano le decía, vengan a ver las familias cristianas y van a ver cómo nosotros, porque tenemos fe, podemos volver a poner la familia en el centro. Este que pasó en el siglo II tiene que volver a pasar en el siglo XXI. Tenemos que ser capaces de dar ejemplo de lo que significa vivir en una familia donde Cristo está en el centro. ¿Cómo podemos hacer esto? Les voy a compartir algunos consejos bien prácticos, si me tienen paciencia. El primero es la oración en común. Orar en familia, muy importante, lo habrán escuchado muchas veces. Sobre todo que oren los esposos, el uno por el otro. Que el esposo ore por la esposa y al revés. Esto los mantiene unidos en el amor. Muy especialmente tienen que orar cuando han discutido. Porque en ese momento, cuando uno discute, y todos discutimos con las personas que convivimos, en un momento o en otro, todos tenemos momentos de tensión, es en ese momento donde más tenemos que orar por esa otra persona. Pero la oración no tiene que ser: Señor, te pido por mi señora, por mi mujer, para que abra la cabeza, para que entiende, para que se arrepienta de lo que me hizo. No. Tiene que ser así: Señor, te doy gracias por la esposa que pusiste a mi lado, por todo lo que ella hace por mí y por mi familia. Es decir, dejar el pleito y hablar bien de mi esposa delante de Dios. Y lo mismo, la esposa por el esposo. Orar bendiciendo a la otra persona, aunque en ese momento quizás no lo sienta, porque estoy con coraje. No importa, aunque no lo sientas, tú lo haces con fe. Y vas a ver cómo la paz de Dios vuelve a tu corazón. Orar bendiciendo al otro, especialmente cuando estoy enojado. No permitir, dice San Pedro, que la puesta del sol los encuentre enojados. No den lugar al demonio, dice. Si la puesta del sol los encuentra enojados, dan lugar al demonio. Abren la puerta al demonio para que entre en ese vínculo. Al contrario, estoy enojado, oro por el otro y bendigo a Dios. Y van a ver como una paz que no es de este mundo, sino que es de arriba, desciende sobre la familia. Y también, por supuesto, orar en familia, bendecir la mesa, leer la palabra de Dios juntos, por ejemplo, la palabra del domingo, leerla con los hijos, compartirla en familia. No hace falta que sea largo, ¿no? Basta que sea breve, pero que sea hecho con fe. Orar en familia. Y la segunda cosa es trabajar algunas virtudes domésticas. Si escucharon la oración inicial, decíamos: permítenos practicar algunas virtudes domésticas. ¿Qué son las virtudes domésticas? Virtudes que hacen a la convivencia, ¿no? Y les voy a proponer 4 virtudes para practicarlas durante enero. La primera semana, la primera virtud. La segunda semana, la segunda. La tercera y la cuarta, la cuarta. Así nos vamos a proponer algo concreto. Les propongo esta tarea. Cuando lleguen a sus casas, toman un papel y anotan estas 4 virtudes. Ponen semana 1, tal virtud. Semana 2, tal virtud. Y así. Y ese papel lo van a pegar en el lugar más visitado de la casa. ¿Qué cuál es? La heladera, ¿no? Lo vamos a poner en la heladera y ahí lo vamos a ver siempre, para recordarlo durante este mes. Primera semana, amabilidad. Amabilidad, es decir, ser capaz de decir las cosas amablemente, de buena manera. Atención a los modos. Los modos son muy importantes. No es lo mismo decir: por favor, pasame la sal, que decir: pasame la sal. No es lo mismo, ¿no? Aparentemente es lo mismo, pero hace la vida más alegre, más sencilla a los demás. Ser amable, pedir por favor, decir gracias, cuidar el tono de voz. Amabilidad. Durante la primera semana vamos a prestar atención a eso. Segunda semana, alegría. Es decir, atención a los malos humores. ¿Quién no se levanta de mal humor alguna vez? Pero en ese momento tengo que recordar: no, hoy estoy llamado a vivir en la alegría. No puedo estar yo de mal humor y que todo el mundo se me aguante. Tenemos la libertad para cambiar el humor. Los humores no nos tienen que dominar, ¿no? Sino que tenemos inteligencia y voluntad y fe para decir: Señor, hoy me levanté con la pata izquierda, pero con tu gracia voy a cambiar esto, por mí y por los demás. Alegría. Tercera semana, diálogo. Es decir, durante esa semana buscar algún momento para dialogar, sentarme tranquilo y preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cómo te fue en el trabajo, en la escuela o en lo que fuera, ¿no? Escuchar con atención. Y la cuarta semana, servicio. Hacer algún servicio que habitualmente no haga y hacerlo en silencio y con sencillez. Algún servicio que pueda durante ese tiempo. ¿Se van a acordar? No, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren que repetir? Primera semana, amabilidad. Segunda semana, alegría. Tercera semana, diálogo. Cuarta semana, servicio. vamos de atrás para adelante. Servicio, diálogo, alegría, amabilidad. Sí, se van a acordar, me parece, ¿no? Tienen que hacerlo hoy, si no se van a olvidar. Anotar en un papelito, ponerlo en la heladera y pedir al Señor, Señor, durante este mes, ayúdanos a trabajar estas virtudes en familia. Así, mediante la oración y las virtudes domésticas, vamos a poder dar testimonio de la fuerza de la presencia de Cristo en nuestras familias. Amén. Hermanos y hermanas, proclamemos juntos.